porque aquí podemos conversar de sexualidad, diversidad y placer. Aquí comienza Sexland con Bio Luna y Ro por Playmotiv.cl. Hola a todos, bienvenidos al octavo capítulo de Sexland, segunda temporada por Radio Playmotiv. Estamos muy felices cerrando este año por la ley de aborto aprobada en Argentina, porque crece de esta manera la esperanza que se extienda por toda América Latina y el resto del mundo. Decidir sobre nuestras cuerpos y nuestras vidas es nuestro derecho. En este último capítulo, agradezco en primer lugar a mi partner, mi compañera Ro, por haber hecho el apañe para continuar y sacar adelante este proyecto. En esta oportunidad, y con lo complejo que se torna a fin de año con los tiempos, hemos tenido que grabar este programa en forma separada. Luego viene Ro con la entrevista y el tema de este capítulo, que es sobre el VIH. Quiero contarles que, bueno, ayer con Ro nos juntamos, evaluamos esta temporada y estamos muy felices por el apoyo, la escucha, el aprendizaje que hemos tenido. Y que se abra este espacio de discusión de este tema en particular, que como hemos dicho anteriormente, estamos tan al debe en nuestro país. Agradecer a todos quienes participaron, en estos capítulos, en estos 8 capítulos, a Danisa Pérez, Valentino, Dalton San Martín, Irenka, Daniela Córdoba, Tamara, Carlos Barahona, Carolina Sepúlveda, Pati Ro, Richard Quinteros, Andy González, Olimpia, Besania y Pablo Araya. Todos los temas que comentamos sobre educación sexual, el placer, la ley de identidad de género, discapacidad funcional, diversidad y sexualidad, el aborto, bus del odio, trabajo sexual y VIH. Así que los dejamos siempre invitados para que sigan escuchando, compartiendo este podcast, humilde podcast que hacemos con mucho cariño y mucho interés de abrir este tema. Está toda la segunda temporada, la primera temporada de Sexland también, en Radio Playmotiv por Spotify. Y agradecer también a CAOS, Agrupación CAOS, al Centro de Apoyo y Acompañamiento en Orientación Sexual, y también a Juan Grunemeyer, quien nos cedió su tema, Sarodes, para el fondo musical que se escucha siempre, y por supuesto a Radio Playmotiv y su directora Marcela Cruz, y a todas también las chiquillas que hacen posible este medio de comunicación digital. Así que muchas gracias y los dejo con Ro y la entrevista del día de hoy. Ya, y para este último capítulo de la temporada vamos a hablar sobre VIH y para eso tenemos a dos invitados. Tenemos a Pablo y a Dalton, así que si se quieren presentar sería muy bueno. Cualquiera de los dos. Yo soy Pablo Araya, soy médico de familia, trabajo en el Hospital Gustavo Frick y además participo en la agrupación CAOS, que significa Centro de Apoyo, Acompañamiento y Orientación Sexual. Sí, a quienes ya hemos tenido a varias personas acá aportando en el programa, así que muchas gracias a CAOS y a Pablo por estar acá hoy. Y también tenemos a Dalton. Hola, soy Dalton San Martín Castro. Soy educador sexual de pares, gracias a que trabajo en Happy Jane, una tienda de juguetería para adultos acá en Santiago, y soy positivo desde el 2013. Eso. Súper. Bueno, y para hablar sobre VIH, primero vamos a empezar hablando sobre que VIH no es lo mismo que SIDA, que es algo que muchas personas todavía no saben y lo usan como sinónimos. ¿Cuál sería la diferencia entre el VIH y el SIDA? Bueno, son dos términos que están íntimamente relacionados porque el SIDA, que es un síndrome, que son un conjunto de síntomas, de signos, o sea, en el fondo uno se siente enfermo, siente algo en el cuerpo por el cual consulta. Para tener síntomas significa de que ya se vivió con el virus de VIH harto tiempo sin recibir tratamiento y se generaron en el fondo las consecuencias de que el virus ya en el fondo hizo un efecto muy importante en las defensas del cuerpo. Ya las defensas están hechas para que no nos infectemos de virus, bacterias, hongos u otros otros microorganismos. Entonces, cuando las defensas están bajas por producto del ataque que hace el virus a esas defensas, es que se generan los síntomas. Y eso se llama SIDA, ya que es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida que muchos en las casas pueden reconocer la sigla, pero no son sinónimos porque si uno vive con VIH puede o no tener SIDA, y eso va a depender del tiempo que uno vive con el VIH y además si es que recibió terapia o no, ¿ya? Y eso era más clásico antes, los años 80 o los años 90, cuando se empezaron a describir los primeros casos y que antes no existían las terapias efectivas, ¿ya? Y antes tampoco había mucho acceso, ¿ya? Cambio, la historia de la enfermedad cambió bastante con el acceso a los medicamentos y también con la eficacia de esto, ¿ya? Así que por eso no son sinónimos, porque alguien puede vivir con VIH sin tener SIDA, ¿ya? Y eso se habla, por ejemplo, en las etapas iniciales también. Súper. Oye, y tú hablas de, bueno, como de los avances tecnológicos respecto a la medicina y de cómo se trata el VIH. ¿Cómo se trata el VIH? Bueno, el VIH consiste principalmente, o sea, lo primero es que tiene que ser detectado a tiempo, ¿ya? Eso también es súper importante, ¿ya? Una vez que se detecta, en Chile, como tenemos una ley que es la ley del auge, ¿ya? Donde hay 85 problemas de salud que son prioritarios para el país, dentro de ellos está el VIH-SIDA, y desde que uno tiene el examen positivo y te notifican, que en el fondo te llaman por teléfono, te avisan que tienes que presentarte en persona donde te tomaste el examen, corre máximo 45 días a que tengas tu primer control con el especialista que te va a dar el tratamiento, ¿ya? Y una vez que el especialista te indica el tratamiento, tienen que pasar 7 días desde que te lo indicó hasta que te los entrega, que la mayoría de las veces es el mismo día, ¿ya? Especialmente en el sistema público, ¿ya? Y eso fue un gran cambio, porque antes de que existiera esta ley, además que había poco acceso, también los medicamentos tampoco todavía tenían tanto desarrollo tecnológico, entonces había muchos efectos adversos, tenías que tomarte varias veces al día distintos medicamentos, y hoy en día incluso está disponible en el sistema público, bueno, y también en el sistema privado, medicamentos que son de una toma al día, ya que generalmente se llama triterapia porque son la combinación de tres medicamentos en uno, ya, y se toma todos los días, ya, es súper importante ser súper constante, y eso hace de que la enfermedad no avance y que el virus no afecte las defensas, y por lo tanto no solamente no avanza tu enfermedad, sino que también la posibilidad de que se lo transmita a otras personas disminuye bastante, casi al mínimo, digamos. Dalton, ¿iba a decir algo? Sí, sí, es que me encanta escuchar a Pablo, me encanta escucharlo porque tiene como el conocimiento súper claro en cuanto a todo. Yo como que tengo más mi aprendizaje por mi propia experiencia, por decirlo así, como a nivel usuario casi, ¿cachai? Y claro, yo empecé mi tratamiento con dos pastillas y hoy en día estoy tomando una sola, una diaria. Es bacán igual ver cómo ha podido avanzar científicamente la forma en que se trata el virus y que sea como más simple y llevadero para las personas que lo portamos, básicamente. Uno a través de, bueno, yo estando en la universidad hace unos años hice unas investigaciones para un trabajo y hay muchísima información, bueno, como todo en internet, pero hay muchísima documentales y registros de lo difícil que fue al principio para las personas cuando en verdad no se sabía nada. Entonces, de una u otra forma, hoy en día igual tenemos bastante por el auge. Yo soy FONASA, ¿cachai? Me atiendo en la Fundación Arriarán acá en Santiago Centro. Son bacanes, es bacán la contención también que uno encuentra hoy en día, ¿cachai? Por la desestigmatización que ha habido últimamente también en cuanto al virus, y en especial con la diferencia que tiene con la etapa de enfermedad de SIDA, y que realmente podemos hacer una vida realmente súper normal. Incluso yo me siento, desde que soy portador, me siento mucho más sano que antes, estoy mucho más controlado, ¿cachai? Dos veces al año tengo controles completos, no solo de ITS o ETS, ¿cachai? Entonces, realmente interesante que sea visible hoy en día que podemos vivir tranquilos y que si no, solamente hay que cuidarse y mantener como la carga viral indetectable y las defensas por el cielo, muy arriba. También, completando un poco lo que dice Dalton, es que es súper importante que no solamente se enfoca todo a lo que es el virus propiamente tal, la toma de medicamentos y los exámenes de cómo está el virus o no, ¿ya? Porque dentro de los chequeos se tienen que ver dos cosas principalmente. Una, de que las defensas estén dentro del rango, de que en fondo están en el número, en cantidad adecuado, ¿ya? Y el otro es que el virus no esté detectable, ¿ya? En fondo que... al virus, o sea, al medicamento funcionar, el virus no se reproduce, por lo tanto, el examen no va a estar presente. ¿Ya? Esos son como los dos objetivos, pero también hay otras cosas que van más allá del virus propiamente tal, que tienen que ver, por ejemplo, con la actividad física, con la alimentación saludable, ¿ya? Por ejemplo, algunos medicamentos en algunas personas pueden provocar un poco más de riesgo de enfermedad cardiovascular, es decir, que tienen más riesgo, por ejemplo, a infartos, o a tener, por ejemplo, colesterol alto, o a subir el azúcar, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante la alimentación en personas que viven con VIH y que además están accediendo a su tratamiento. Bueno, la actividad física hace bien para todo, ¿no es cierto? No solamente para la salud física, también para la salud mental. Siempre abordar los aspectos psicosociales de las personas que viven con VIH, ¿ya? O sea, es que una persona que vive con VIH siente que tiene dificultades en sus emociones o que requiere ayuda, es súper importante pedirla, ¿ya? Y sobre todo también el apoyo social. Es súper importante que una persona que vive con VIH sea aceptada y sea validada por su entorno, ya sea por sus amistades, por su familia, por quien escoja que sea ese grupo de apoyo, entre comillas, como un refugio, porque a la medida que las personas tienen más apoyo social, hacen más llevadero y la adherencia al tratamiento también es mucho mayor. En cambio, cuando hay ambientes que te rechazan, que te discriminan o que tienes muchas barreras para acceder a tus atenciones de salud, el riesgo es mucho mayor a que no accedas o que dejes el tratamiento y que con eso la enfermedad también avance. Sí, bueno, Dalton recién utilizó la palabra desestigmatización. Y abordando eso, quería hablar de que todavía existe mucho el estigma de que el VIH es como un virus que solamente lo adquieren los homosexuales. Sí, es un cáncer solamente gay, pareciera. Entonces, yo por lo menos lo veo mucho con mis amigas o amigos que son heterosexuales, que ellos no se hacen el test del VIH porque es como si es que no lo pudieran adquirir. Y ahí está súper estigmatizado el VIH todavía hoy. Y hay un gran sector de la población que tiene VIH que son heterosexuales o que son mujeres, entonces no es solamente un virus que adquieren los hombres homosexuales. Oye, y Pablo, lo que decía era que es súper importante poder detectar este virus lo antes posible. Entonces, ¿dónde podemos hacernos este test, el test rápido o el test de ELISA? Sí, bueno, como tú mencionaste, hay dos formas de detectar el virus. Uno es el test de ELISA, que es como el clásico que se ha conocido desde hace ya varios años. Y el otro es el test rápido que apareció hace poco, ya de 2019, que empezaron las políticas públicas ya más masivas de... Así que realmente uno va por el centro de la ciudad y hay como casi que una ambulancia así móvil y que están tomando el test ahí o en los malls o en una plaza de alguna comuna. Y cada cierto tiempo hay campaña, ¿ya? El test rápido, la ventaja que tiene es que a diferencia del test que se toma, digamos, una muestra venosa, la del test de ELISA, es decir, tienes que ir a un laboratorio, te apretan acá el bracito, es como un examen de sangre, ¿ya? Que te sacan desde la vena y eso es doloroso, etcétera. Entonces el test rápido, la ventaja que tiene es que te pinchan el dedito y además se demora poco, se demora 20 minutos aproximadamente, que tienes que estar ahí esperando. Y se usan similar a los test de embarazo, ¿ya? Y también ahora con el test del COVID, el test rápido, también es un sistema súper similar, ¿ya? Se coloca la gotita de sangre y se espera a que marque, y si marca, ahí recién te toman el ELISA, ¿ya? O sea, sí o sí igual va a ir el ELISA si es que el test rápido sale positivo, ¿ya? Pero si sale negativo, te puedes quedar tranquilo porque el test rápido es bastante efectivo. Lo otro bueno es que hace unos años ya también, para adolescentes entre 14 y 17 años, se pueden tomar tanto el test rápido como el test de ELISA sin requerir la firma de un adulto, ¿ya? De su tutor legal. Y eso es súper importante porque muchos chiquillos empiezan su actividad sexual y es algo muy privado. y era una barrera para ellos decir, pucha, parece que tengo que venir acompañado, si no vengo acompañado no me atienden, o si es que voy solo y me atienden, me van a pedir la firma de mi adulto y eso significa que se expone mi vida sexual, que es algo privado, ¿ya? Así que en eso se resguardó la privacidad y también validar, o sea, respetar que el adolescente tiene capacidad de autonomía para poder decidir qué es lo que quiere con su salud y si se solicita el examen, por supuesto que está declarando que es capaz de cuidarse o le interesa su salud, ¿ya? Lo que sí es que si es que sale positivo, sí se debe informar al adulto y eso también es un tema que tiene que ser acompañado, ya no es como decir estás obligado y como en el fondo hacerlo, como exponerlo, sino que es más que nada acompañarlos, que ojalá que ellos mismos en una instancia más de atención, digamos más protegida y acompañada ahí mismo en el box de atención, es que si es que viene con un adulto que veamos cómo lo podemos decir, etcétera. Pero más que nada porque al ser menores de edad también tienen el derecho de ser protegidos por los adultos y velar por su salud, ya. Es que los que no están muy bien acompañados tienen más riesgo de que o abandonen el tratamiento, etcétera. Son todos los riesgos que involucran tener poco apoyo, ya, y en una menor de edad es un factor de riesgo importante. Y volviendo un poco, ¿en qué lugares ustedes conocen que nos podemos, qué lugares ustedes conocen donde nos podemos hacer el test? Yo conozco, sigo en Instagram y conozco un poco de cerca el trabajo que hace Acción Gay. Está en Santiago Centro y ellos están haciendo no solo el test rápido de VIH, también hacen el VDRL. Ahí tienen una agenda virtual en la misma página de Instagram. Ahí en la historia destacada tienen una agenda virtual donde todas las personas pueden acceder, especialmente hombres homosexuales, se llama Acción Gay, pero también cualquier persona que quiera acceder. Tienen precios súper baratos además también con los test. Y también tienen atención o te derivan de acuerdo a lo que vaya pasando con tus resultados. Además, bueno, yo antes estuve atendiéndome en la infectología del Sotero del Río. En el Barrio Luco también hay una infectología que funciona súper. Antes teníamos todos que ir a hacer nuestra carga viral al Barrio Luco y de a poco otros lugares han estado teniendo también el acceso a hacer ese examen. Y bueno, ahora yo estoy también atendiéndome, como les decía, en la Fundación Arriarán, donde son bacanes, me encanta. Qué bueno que nos des esas recomendaciones de la Fundación Arriarán, porque vienen de primera persona. O sea, yo también como que puedo recomendar, por ejemplo, Acción Gay, que aparte de estar en Santiago, también está en Valparaíso. Bueno. O la prueba de VIHgratis.cl. Pero hace poco por el día... Perdón, por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, la farmacia, no me acuerdo qué farmacia, porque una farmacia. En un testeo rápido también. O sea, pasan cosas, hay que estar atenta. Sí, y la Fundación Margen también sacó el testeo rápido para el Día Mundial en contra del VIH y SIDA. De prevención, en realidad, en contra del VIH y SIDA. Oye, y. Ahora... Yo también quería agregar algo. Sí, en el sistema público en general uno puede acceder, bueno, se puede pedir tanto a través de médico como matrona, y las matronas también pueden indicar el test de VIH. Siempre tienen que ir con una consejería, que es decir, que se le ofrece a la persona si quiere recibir información sobre en qué consiste el test, en qué consiste el VIH en sí, lo que estamos mencionando acá en la charla, en este programa de Sexland, y también... valorando la motivación a usar métodos para protección del VIH. Ya no solamente es tomar el examen y ya. Y eso es antes del examen, y una vez que se sabe el resultado, también se ofrece la entrega de información, no solamente del resultado, sino que también de cómo esto te puede motivar a tener prácticas más seguras con respecto al acto sexual. Ya, entonces esto igual, bueno, se ofrece también en todos los pacientes o personas que ocupan los consultorios y se hacen el chequeo anual que se llama el examen médico preventivo, ya. Si bien no está incorporado dentro, siempre se ofrece, ya, uno también lo puede solicitar de forma espontánea, ya, si es que uno tiene una hora y va al doctor y dice, oye, además, doctor, si me va a pedir exámenes, ¿me puede pedir el examen de VIH? Ya, y ahí va, y con las matronas también se pide, las piden de rutina, siempre con el consentimiento, o sea, uno tiene que estar de acuerdo con tomárselo, no obligatorio, en mujeres que están empezando su embarazo, ya en el primer control de embarazo. Oye, Pablo, y yo te iba a hacer una pregunta a ti como doctor, que puede ser que cuando, por ejemplo, uno o una o une va a la consulta ginecológica o de urología y uno quiere tener el, como uno quiere saber si es que tiene alguna ITS. ¿Puede ser que uno tenga que pedir específicamente el de VIH para que te lo hagan? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces que voy a la consulta ginecológica a hacerme, bueno, como los exámenes de ITS en general, y no me dan el de VIH. Como que yo no sé si eso es porque yo soy mujer, porque asumen que yo soy heterosexual por cómo me veo, o qué, pero como hay que, por lo menos pasa, y lo he conversado con otras compañeras, que hay que pedirlo específicamente. Bueno, eso es súper lamentable porque eso significa de que eso tiene que ver con el criterio médico, con la formación médica. Ya, en el fondo, cuando uno hace el chequeo, o sea, ni siquiera tengo que estar pensando en qué es lo que me va a pedir el paciente, ya tengo que pensar en pedirlo y ofrecerlo, ya, digamos, como médico, informar, etcétera, como te digo. Ya, pero eso cada vez, de todas maneras, con la formación que se da en las universidades, no debiese pasar. O sea, cuando alguien está preocupado y dice, me gustaría chequearme si tengo alguna infección de transmisión sexual, siempre debe ofrecerse el VIH, explicar en qué consiste, y pedirlo junto con otros exámenes. Dalton, por supuesto, habló, por ejemplo, el de sífilis, que se llama BRL, o hay otros laboratorios que toman uno similar, que se llama RPR, pero también hay otros exámenes que son importantes de tomar, como clamidia, por ejemplo, ya que son menos conocidos, pero que incluso la toma del examen de clamidia y el procesamiento solamente, por ejemplo, está en el sistema público en los hospitales y no en todos, ya. En los consultorios no está disponible la clamidia, entonces, y bueno, está la gonorrea y hay otros también infecciones de transmisión sexual que requieren un examen físico, ya. Entonces, ahí el tema del acceso, a veces una de las barreras, tú lo mencionas muy bien, que somos nosotros mismos, los profesionales que atendemos a las personas que piden atención a salud. Así que ahí estamos al debe, pero eso no, cada vez debiese ser menor, y eso va en constante relación con la capacitación, el que se visibilice, ya, y que entre nosotros mismos, los colegas, cuando nos reunimos, ya sea a discutir pacientes o ir a congresos, lo mencionamos cada vez más y esté siempre presente el tema de VIH y las demás ITS. Qué bacán escuchar al Pablo decir eso. A mí me pasó, no voy a entrar en muchos detalles de mi proceso, pero estuve un tiempo con una situación estomacal y a mí jamás, o sea, a mí no se me ocurrió decir, oye, pero tómame estos exámenes, porque obviamente no es lo que me compete a mí, y fue como lo último que se le ocurrió a como el tercer doctor que visité de pedirme un BRL, pedirme el de Lisa, y resultó que estaba positivo. O sea, me enteré como después de un buen rato de estar examinándome porque tenía como un problema estomacal. Entonces, qué bacán, igual que hoy en día ya saber que entre doctores de alguna forma no se normalice el tema de que, bueno, las tasas de ha aumentado el nivel de transmisión, entonces algo que realmente pasa, no es ya un hecho aislado en este caso, lamentablemente. Sí, en ese sentido también, por ejemplo, en hospitalizaciones, o cuando me ha tocado la oportunidad de ver pacientes hospitalizados, yo ya veo que el ingreso de urgencia, cuando se le piden todo el set de exámenes para ver qué es lo que está pasando con un paciente que está, por ejemplo, muy comprometido, independiente de su edad incluso o de su género, también se les ofrece, se les informa, se les toma el test de VIH, ya, porque también lo que uno está presentando puede ser también a lo mejor un síntoma de alguna enfermedad relacionada con el VIH o el VIH propiamente tal. Oye, y yo quería hacer una pregunta. ¿Existe alguna forma en que uno pueda prevenir el VIH? Si es que, por ejemplo, soy una persona trabajadora sexual, soy una persona que está expuesta a adquirir el VIH de una manera más fácil, ¿qué puedo hacer? ¿Existe algo? Bueno, yo creo que antes de hablar por ejemplo, de como el tema en específico que se llama el PrEP, que voy a explicar qué significa la sigla, es que hay un concepto que se llama prevención combinada, ya que es algo que es mucho más amplio, que no solamente involucra la prevención del VIH como la ITS que tiene mayor impacto en la población, sino que otras ITS, los accesos a preservativos y su uso, ya, eso va de la mano con el acceso a educación sexual integral, que haya disminución de la discriminación de personas que viven con alguna ITS, incluyendo el VIH, y también disminuyendo las barreras de atención, entre otras cosas, ya, pero tiene que ver con cambios estructurales profundos de la sociedad, de los sistemas y también de cómo vivimos, nuestra sexualidad y cómo incorporamos esto a nuestro día a día, a nuestra intimidad, a nuestras relaciones, ¿ya? Junto con eso, tú hablaste en específico en población que tiene más riesgo. Ya hay ciertos actos sexuales que tienen más riesgo de que se contagie el VIH, se transmita, ¿ya? Ahí surge la estrategia del PrEP, que surgió como que estos medicamentos que se ocupaban para tratar a una persona que con VIH, se empezó a demostrar la evidencia científica de que si había una persona que no tenía VIH, pero tenía alto riesgo de contraerla, al usar un medicamento similar a los que se usan para los tratamientos, es que se puede evitar o disminuir el riesgo a contraerlo, ¿ya? Sin embargo, esto no reemplaza el uso del preservativo porque al tener una actividad de riesgo de contagio de VIH, también me puedo contagiar otra, ¿ya? Entonces, cuando se ha demostrado el impacto que tiene usar el PrEP, que es la prevención o profilaxis preexposición, es decir, antes de exponerme, ya, es tomar en el fondo el medicamento de forma diaria, así como parecido, no me gusta mucho usar la analogía porque son cosas distintas, pero es como la anticoncepción, es como tomar un medicamento todos los días para evitar embarazo, esto es tomar un medicamento todos los días para prevenir el contagio o la transmisión del VIH. Entonces, ha demostrado en algunos, en los países que lo han implementado, que principalmente son países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, que ha disminuido, han disminuido los nuevos casos de VIH, pero no disminuyó la tasa de otras ITS, ¿ya? Entonces, hay una persona que puede tomar el medicamento y sentirse en el fondo como seguro, pero eso no es 100% porque falta la prevención de las otras ITS. Entonces, ahí es importante saber que hay otras dos infecciones de transmisión sexual que también se pueden prevenir de otras maneras, que uno es la vacuna del virus papiloma y el otro es la vacuna de la hepatitis B, ya que la hepatitis B creo que es menos conocida o menos hablada, y el virus papiloma está disponible en el sistema público para los chiquillos escolares, ya que están en ciertos cursos del colegio, que se colocan las dosis, por lo tanto los más jóvenes ya están cubiertos con eso. Que el virus papiloma evita que te dé un cáncer de cuello de útero, pero también te puede evitar otros cánceres como el cáncer de ano, el cáncer de pene, y además los condilomas acuminados, que es un tipo de infección de transmisión sexual. Y la hepatitis B no da ningún síntoma, no da nada. Ya lo puedes transmitir sin saberlo, ya similar con lo que pasa con el VIH en personas que no están con SIDA, ¿ya? Y eso puede generar a la larga la hepatitis B, problemas al hígado como hepatitis crónica, cirrosis e incluso cáncer de hígado, ¿ya? Entonces, a pesar que la vacuna de la hepatitis B no está, digamos, para personas adultas, digamos, en el sistema público como un programa, sí lo están recibiendo todas las guaguitas hace varios años ya por lo menos del año 2000, que ya todas las guaguitas nacen y les colocan la vacuna de la hepatitis B y eso ya está disponible. Entonces, si soy una persona adulta y yo digo, pucha, yo tengo riesgo quizá de contagiarme no solamente de VIH, no solamente pensar en el PrEP, sino que también hablar con los doctores y decirles, ¿existen vacunas? ¿Me las puedo colocar a esta edad si ya no soy una guagua, no soy un niño adolescente? Entonces, eso se va conversando caso a caso y probablemente sí tenga indicación, y aunque tienen un costo, yo les recomiendo que si se las indican, las usen. Es una excelente inversión. Oye, Dalton, y tú como persona que vive con VIH, ¿qué piensas de la accesibilidad que hay en Chile a la medicación del VIH, hacia el tratamiento del VIH o hacia el PrEP? ¿Conoces a alguien que haya accedido al PrEP o al PEP, que todavía no hablamos del PEP, pero sería, Pablo, tú quizás lo puedes explicar mejor que yo brevemente lo que es el PEP. Ah, el PEP también surgió como del concepto del PrEP, de una preexposición, surgió el postexposición, ya es como entre comillas como una pastilla del día después de ahora evitar el VIH, ¿ya? Eso está muy implementado en países europeos. En España tienen todos unos protocolos de uso del PEP y acá en Chile estamos súper al debe. Lo que está disponible para el PEP actualmente es si yo me expuse en el caso de haber sido víctima de violencia sexual. Eso sí está garantizado y toda persona que es atendida en salud en las urgencias por eso, en mujeres se les da la anticoncepción de emergencia y además se le da el PEP y en varones víctimas de violencia sexual también se les da el PEP. ¿Ya? Pero eso es violencia sexual, y si tú no tienes violencia sexual y solamente es porque se rompió el condón o no se usó condón, ahí está, tenemos un gran vacío, ¿ya? Tiene que ser antes de 72 horas, el medicamento es caro porque en el fondo como no hay un programa tienes que pagarlo tú, y si es que lo quieres digamos ir a una consulta particular, yo les recomiendo ir a infectólogos, que son los especialistas que más saben indicar estos medicamentos, y si no algún ginecólogo o médico internista. Tienen que usarse dentro de 3 días, 72 horas máximo, y son una toma de, bueno, depende del medicamento, pueden ser una o dos veces al día por 28 días. Ya, y no es 100% eficaz tampoco, ya, porque en el fondo el riesgo está de que igual te puedas adquirirlo, pero disminuye bastante el riesgo de contagio, el riesgo de transmisión, y lamentablemente todavía no es política pública. Ya. Y conocerlo todos los doctores que hacen turno en urgencia, por lo menos. Claro. Bueno, gracias, Paula. Entonces, volviendo a la pregunta para Dalton, según tu experiencia, ¿cómo crees que es la accesibilidad a la medicación hacia el tratamiento del VIH en Chile? Mi experiencia personal siempre ha sido bastante positiva en cuanto al acceso. Yo no he tenido nunca ningún problema, por ejemplo, ahora este año que hemos vivido con el tema del COVID, que desde que empezó todo el tema del COVID y con el tema de las cuarentenas, de la restricción de movilidad que hemos tenido. Bueno, en mi caso no he tenido tal caso, he tenido libre acceso, como siempre, a tener mi medicamento. De hecho, este año me han entregado a veces para 2 meses, pues generalmente me entregan para cada mes. Voy a buscarlo ahí a la fundación donde me estaba atendiendo. Entonces no he tenido ningún problema en ese sentido. El acceso, yo soy FONASA, así que, como decía el Pablo hace un rato, por el auge he tenido como la atención disponible desde que empecé. Yo empecé en 2013. En cuanto al PrEP, sí conozco algunas personas que lo adquieren, que lo toman. Igual dentro, bueno, yo soy hombre, sí soy hombre homosexual, igual dentro de la comunidad hay aún hay estigma, incluso con las personas que toman PrEP, es como casi que era un cochino porque quería hacerlo así como ¿cachai? Y entonces desde la política pública existe, como decía el Pablo, existe como hay una tranca quizás, pero y eso de alguna forma llega igual hacia las personas, pues como que la masa igual pesca caleta lo que si el gobierno, si el Estado saca una campaña que dice tal cosa, igual la gente cree o no cree, pero igual se queda como con el tono con el que se comparte esta información, ¿cachai? Entonces, claro, el PEP, por ejemplo, también yo lo he leído bastante, como yo no necesito ni PrEP ni PEP, pero igual he leído como de qué se trata. Lo que he leído es que hay como una cantidad disponible y no se ha alcanzado el porcentaje de las personas que pueden adquirirlo, ¿cachai? Quizá por desinformación o porque no se dice cuando se comenta lo necesario que es, y dentro de la comunidad también se genera esa especie como de sesgo, como una brecha entre lo que realmente, para lo que realmente es, tiene un estigma moral, ¿cachai? Como las cosas fríamente habladas, sin estos como paternalismos morales de si te equivocas, tienes que hacerte responsable, como algo así, como que es un poco, el Pablo hace unas analogías con el PrEP como la anticoncepción y el PEP como la pastilla del día después, y es como similar a lo que pasa con las chiquillas, ¿cachai? Como solo si eres violencia, si eres víctima de violencia puedes acceder a esto, pero no si simplemente pasó, o bueno, fue un error o no fue un error, hubo un falta de comunicación, te expusiste, te curaste, y bueno, cosas que a cualquier persona le puede pasar, ¿cachai? Entonces, como hablaba hace un rato, como que esos estigmas que han ido como desapareciendo de a poco, y yo creo que eso ha pasado gracias a la valentía de muchas y muchos, de muchas, especialmente harta gente joven que hoy en día está hablando de su seropositividad sin ningún problema. Hay que empujar aún más para que las políticas públicas y el Estado se haga cargo sin esta visión estigmatizada, sin esta visión culposa, y más bien que sea como una acción preventiva fuerte y también educativa. El Pablo habló hace un rato de educación sexual integral, hace una semana atrás, nuevamente en la Cámara de Diputados fue rechazado el proyecto, ¿cachai? Entonces es como que obstaculizan el avance, un avance súper necesario para que las personas tengamos acceso a la información. No es nada más que eso, es como el típico meme que ponen: si no quieres abortar, no abortes, si no te quieres divorciar, no te divorcies. Pero es necesario que tengamos una puerta abierta para esta información, para todos, en especial para las generaciones que vienen creciendo. Y en ese sentido, como comenta Dalton, el tema de cómo se ha ido cada vez derribando estos estigmas, yo creo que tiene que ver también con que los profesionales de salud que están egresando también están viviendo su sexualidad de una manera distinta también, ¿ya? Y eso ha ido como abriendo los mitos también dentro de las universidades. Es muy agradable saber, por ejemplo, que algunas universidades acá de la quinta región, que son varias, son como cinco, participando en un proyecto que se llama Alerta, que fue una formación de monitores comunitarios, ¿ya? Es decir, chiquillos, chiquillas, universitarios de distintas carreras, ni siquiera todos de salud, y que aprendían sobre estos conceptos, tanto de VIH como otras ITS, de sexualidad, digamos, segura y también respetuosa, el consentimiento, otro tipo de temática, digamos, evitando la violencia de pareja. Y eso ha hecho de que ellos ya tengan, o sea, ya es una plataforma que ya se conocieron, ya lo hablaron, y ellos lo pueden no solamente comentar, sino incluso viralizar. O sea, uno puede hacer un meme, algo, y lo sube, y ya desde su Instagram, desde su Facebook, desde sus redes sociales, ya puedes ir haciendo educación en salud, ya educación en salud sexual en esta manera, en esta materia en específica. Ya, así que eso también va ayudando a que cada vez haya gente que, independiente de la especialidad que haya en la medicina, o sea, de otra profesión, enfermera, matrona, nutricionista, etcétera, ya no se les caiga el pelo y digan como, oh, ¿y ahora cómo hablo? Y se ponen como nerviosos. Y al revés, la persona que va a consultar también está un poco nerviosa, diga, ¿lo digo o no lo digo? También tengo que salir como del closet con ellos, no solamente la diversidad sexual, sino que salir del closet con tus prácticas sexuales, porque hay prácticas que no definen, que quizás tu orientación o tu identidad, pero igual las hace, y significa, puta, me da vergüenza, ¿cómo me va a mirar? Y entonces, de a poquito están surgiendo estas instancias, tanto de capacitación como también cómo lo hablamos entre nosotros, qué tan visible hacemos esto, ¿ya? Si lo hacemos todos, si es parte de la vida de una persona, cómo vamos derribando esos mitos en nuestras propias prácticas, y así de esa manera podemos, desde la atención en salud como profesionales, poder ser más empático, más comprensivo. Y sobre todo dando también acceso a atención de calidad, ya digamos, no solamente en el trato, sino que también en decirle, sabes que tú eres candidato a este tratamiento, tú eres candidato a recibir el PrEP, por ejemplo. Yo sé que en qué hospital te lo pueden otorgar y te puedo hacer la derivación, ese tipo de cosas. Sí, todos los capítulos al final siempre terminamos llegando a, puta, que es necesaria la educación sexual. Y los casos que ustedes comentan al final es como la autogestión que se está dando de la educación sexual, de cómo nos educamos en Instagram, de los amigues, de fundaciones, etc. Pero pucha, que sería importante que el Estado también pudiera garantizar la educación sexual desde muy temprana edad. Y así, pucha, que nos ahorraríamos la estigmatización. Ahora estamos hablando de VIH, pero también, bueno, de embarazo adolescente, de orientación sexual, de identidad, etcétera. Oye, y yo les iba a preguntar, una persona que vive con VIH, si está en tratamiento, ¿va a seguir transmitiendo el virus? Bueno, la estrategia de la OMS actualmente es súper clara y se llama la estrategia 90-90-90. ¿Qué significa eso? De que el total de personas que viven con el virus, el 90% lo sepa. Eso tiene que ver con el acceso al diagnóstico precoz, ya tomarse el examen, todo lo que hablamos del test de ELISA, el test RAT, ya que esté disponible, que sea prácticamente como, entre comillas, como normal. Es como, ya voy a tomar mi examen de chequeo, me voy a tomar además el de VIH, sí o sí, ya siempre, de rutina, ya. Ojalá una vez al año, población en general, ojalá cada 3 o 6 meses, dependiendo de las conductas de riesgo que se tengan, ¿ya? Una vez que ya tienes a un 90% que ya sabe el diagnóstico, la segunda estrategia del segundo 90 es que el 90% de las personas que viven con VIH y lo saben, que el 90% acceda al tratamiento, ¿ya? Que se llama la terapia retroviral, ¿ya? Antirretroviral. Entonces, ese es el segundo objetivo, que accedan al tratamiento. Y lo bueno es que, ya sea ISAPRE o FONASA, hay acceso por el auge, ¿ya? Los medicamentos están disponibles, está la tecnología y se pueden adquirir, ¿ya? Y una vez que tenemos al total de personas que se toman su tratamiento todos los días, que el 90% de esas personas es el tercer 90, el 90% de esas personas logren tener lo que se llama una carga viral indetectable. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De que, como les expliqué, una persona que vive con VIH, hay que, además de medir varios parámetros, principalmente estamos buscando dos parámetros. Uno, de que las defensas estén en un buen nivel, que no bajen en un fondo las defensas, y que además el virus esté en el menor nivel posible, y el menor nivel posible es que no se detecte, ¿ya? Que no se detecte ninguna partícula ni molécula de virus, nada. ¿Ya? Cuando tenemos esos 3.90 en un país, podemos esperar a que la cantidad de casos nuevos de VIH disminuya un montón. ¿Por qué? Porque cuando el virus no es detectable en la sangre, quiere decir de que también a través de tus fluidos corporales tampoco va a estar presente. Por lo tanto, el riesgo de transmitirlo a otra persona va a disminuir en un porcentaje muy alto, ¿ya? Así que esa es la estrategia, de que al ser indetectable sea intransmisible, ¿ya? Eso es súper importante, porque si no, pasaría que la gente piensa que la gente con VIH ya no puede tener relaciones sexuales con ninguna otra persona, porque sí o sí van a contagiar. Y eso no es así. O sea, las personas con VIH, si se están haciendo el tratamiento, pueden tener pareja, pueden tener sexo casual, pueden tener diferentes parejas, lo que ellos quieran, porque si es que ellos son responsables con su tratamiento, no van a transmitir el virus. Así es, indetectable e intransmisible. Y bueno, se da mucho, hay parejas cero discordantes, que se le llaman, cuando uno es positivo y otro negativo. Hay parejas donde los dos se pueden mantener indetectables. Es importante, por ejemplo, también, si tú estás indetectable, cuidar ese estado indetectable, porque si tú estás indetectable y tienes sexo, por ejemplo, sin condón, con una persona que es positiva pero que no ha logrado su carga viral indetectable, esa carga viral igual puede transmitirse de nuevo hacia ti, y ahí perderías tu indetectabilidad. O así me lo explicaba a mi infectóloga. Entonces, también, después de que llegas a ser indetectable, tampoco es como que se acaba aquí y estás listo. O sea, tienes que seguir cuidándote, cuidando tus prácticas. Y lo que decía el Pablo hace un rato también lo quería retomar en cuanto a eso. Cuando uno llega a estar indetectable, como que, insisto, no es como un lugar de llegada, es como simplemente como tenés que seguir cuidando la alimentación, y en especial la salud mental, creo yo, en este caso. La contención, por ejemplo, de tu círculo cercano o de los entornos es súper importante, y generalmente antes quizá se daba más, hoy día yo creo que igual se sigue dando. Te enteráis que eres positivo y no queréis que nadie sepa, por vergüenza, ¿cachai? Pero lo que más necesitáis es ese abrazo de alguien, y no, que no te digan nada, solo que te abracen y te apapachen un buen rato, porque es súper fuerte igual por toda la carga que uno conoce como culturalmente, por los medios, que te digan que eres positivo. Entonces, está bacán informar y como compartir esta información de que indetectable es igual a intransmisible, pero también seguir preocupándose de todos otros aspectos, que es como una cosa más transversal, como solo una meta. Martín, lo otro que también surge son el concepto también de la fertilidad en personas que viven con VIH. Por ejemplo, hay algunas mujeres que viven con VIH que, por ejemplo, hace 15 años atrás, 20 años atrás, era como casi que la prescripción era no puede tener hijos. Ya actualmente, como sabemos que es intransmisible, también es seguro, por ejemplo, un embarazo, si es que la mujer embarazada mantiene su tratamiento al pie de la letra y el riesgo de transmisión a través de la placenta es mínima también. Entonces, por lo mismo también eso ha logrado este avance tanto de la tecnología como también la adherencia al tratamiento, ha hecho de que nazcan mucho menos bebés con VIH. Así que eso también es otro mito que se puede ir sacando, que las personas que viven con VIH también las mujeres pueden gestar, digamos. Importantísimo, sí. Oye, y yo te iba a preguntar, ¿una persona que vive con VIH debería anunciarlo al conocer a alguien? Por ejemplo, si es que yo tuviese VIH y me voy a juntar con alguien de Tinder, ¿se lo debería decir previamente? ¿Lo tengo que poner en mi descripción de Tinder? ¿Lo tengo que anunciar a todo el mundo? ¿Lo tengo que poner en mi descripción de Instagram, de WhatsApp? ¿Que ustedes piensan que la gente que vive con VIH se lo tiene que andar informando a todo el mundo? Ese es un tema como muy, muy personal, creo yo, como que cada una puede tener su pensamiento. En mi caso personal, a mí me encanta compartirlo con mi entorno. En el último tiempo, cuando esto recién pasó, la única persona que estuvo conmigo fue mi mamá, ¿cachai? Y como en una conversación que tuvimos entre los dos, llegamos a un acuerdo en que era mejor no comentarlo, ¿cachai? En ese momento. Por ese como miedo al estigma y a la energía que iba a recibir, que quizás no era tan necesaria, ¿cachai? Como de la pena y de la decepción. Pero después, como con el paso de los años y con la información y la educación que yo como privilegiadamente he recibido, porque me siento súper privilegiado con toda la información a la que he accedido, me he sentido más tranquilo y como más seguro de poder compartirlo con mis amigos, mis amigas, con las personas con las que vivo, porque también es bueno que sepan, ¿cachai? Por alguna situación de riesgo, algún accidente. Estaba en la universidad, yo estudié la danza, entonces era como posible que hubiera un accidente, porque yo chocara con alguna compañera, con algún compañero, que hubiera como algún corte, no sé, nos quemábamos los pies y la sangre, ¿cachai? Entonces lo empecé a comentar con mis profes y en ese sentido, como en el círculo cercano, yo encuentro que está muy bacán poder contar con la contención ahora cuando uno va a conocer a alguien o en esto de las redes sociales y los perfiles. Yo creo que en verdad pienso que uno como portador, como persona que vive con el virus, no tiene por qué estar compartiéndolo con personas que quizás no están informadas y como exponerse a la ignorancia y al estigma de otros, ¿cachai? Si avanzas en una relación, si avanzas con una cita, si vas a avanzar a tener un encuentro sexual, yo creo que ahí sí es importante, ¿cachai? En especial, pienso yo, más allá que las personas que vivimos con el virus estemos informándolo, las personas que no viven con el virus y que no quieren transmitírselo, por supuesto, tienen que estar preocupadas de eso, ¿cachai? Encuentro que la responsabilidad afectivo-sexual en ese sentido es de cada una, ¿cachai? Pero en especial me gustaría hacer hincapié en eso, como las personas que están negativas, que no quieren ser positivas, tienen que preocuparse de informarse. Y hoy en día, a mí me ha pasado, me lo han preguntado y no hay ningún problema con compartir la información. Qué bacán que alguien te pregunte, incluso después se puede disfrutar aún más desde la tranquilidad, ¿cachai? Como ya sabiendo lo que pasa. Muchos los relatos de Dalton, por supuesto que son súper enriquecedores, porque escuchar de las mismas personas que ven con VIH también es otra cosa. Pues en el fondo uno puede decir como profesional, sí, yo te recomiendo esto otro. Como es una información en el fondo como discreta, en el fondo, porque vivir con VIH no se ve, no es nada que uno va por la calle y dice, ah, él tiene VIH, no, parece que él tiene, no. Entonces tiene que ver con, en el fondo, con el divulgar una información que es privada o discreta, ¿ya? Y en ese sentido, lo que se puede recomendar a las personas siempre es valorar las ventajas y las desventajas. Eso es súper importante. Ya esto tiene que ser un proceso continuo de ir viendo ya. Si es que lo quiero decir, porque cuando una persona puede tener la duda, ¿lo digo o no lo digo? ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo siempre a estas personas, en cualquier información discreta, no solamente que tenga que ver con VIH, pero lo aplicamos acá, es las ventajas y las desventajas. ¿Qué ventaja me tendría? Me llevaría a poder decirlo, qué desventajas podría tener, ¿ya? Yo creo que los principales motores a decirlo, o especialmente a no decirlo, tienen que ver con los temores, ¿ya? Con el miedo, ¿ya? Que es una emoción muy propia del ser humano. Y en ese sentido, ir como haciendo como un análisis previo de qué es lo que, a qué le temo, ¿ya? Y uno le puede temer a distintas cosas, ¿ya? A veces el temor al rechazo, a veces el temor a la decepción, a que la persona ya no te vea con los mismos ojos, o a veces, bueno, hay temores que es como, pucha, ¿qué pasa si lo contagio? O si tiene miedo a que ser contagiado. Entonces, ese tipo de temores, yo creo que es importante primero reconocer cuál es el temor, qué es lo que realmente hace de que no avance hacia, de, por ejemplo, comunicar, ¿ya? Y una vez que uno va detectando qué es lo que uno teme, uno puede ir trabajando, pues ya sea en el fondo con reflexiones internas, ya sea conversando con amigos, incluso siendo acompañado en un espacio terapéutico, por ejemplo con algún psicólogo, etcétera, o psicóloga, que uno diga, pucha, en verdad esto es un tema, me dificulta mucho el decirlo o no decirlo y tengo como gran temor, y me está afectando en mi vida diaria. Entonces, pues, eso también es un buen motivo para poder ser acompañado psicológicamente, ¿ya? Pero una vez de que uno se va, las personas se van como sacando en el fondo los temores, trabajándolo y afrontándolo y viendo que tampoco ocurre algo tan terrible después de eso, ¿ya? Y al final también uno va valorando, si hay alguien que te rechaza, y uno puede decir, bueno, en realidad la gente que sí me acepta y sí me quiere tal cual soy, porque yo también me quiero tal cual soy, entonces de ahí en adelante, ¿ya? Yo creo que también hay otra mirada, que es cuando, por ejemplo, uno está conociendo a alguien, está iniciando una relación de pareja o va a tener un encuentro sexual, digamos, entre comillas, más casual o no en una relación de pareja, a veces se asumen cosas, se asumen muchas cosas. Se puede asumir heterosexualidad, se puede asumir tal cual práctica sexual o rol, etc. Y yo creo que hay mucha gente que asume de que nadie puede tener VIH o vivir con VIH. Entonces, por eso quizás ahí también existe esta conducta de tener relaciones sexuales sin protección. Hay gente que ha escuchado que dice, ¿sabes qué? Estoy empezando una relación de pareja y como que conversamos y antes de tener nuestra primera relación sexual, como que cada uno se hizo los exámenes y nos mostramos los exámenes. Y eso también es un poco exponer también si es que uno no quiere mostrar su examen, ¿ya? Pero hay gente que, hay parejas nuevas que dicen, ya nos tomamos los dos los exámenes y tomando los dos los exámenes nos quedamos como un poco más tranquilos, ¿ya? Pero yo creo que si es que uno incorpora la práctica de usar siempre el preservativo, ya sea el condón interno o el externo, que ahora es como más nuevo usar el condón interno llamado femenino, se hace más rutinario. Creo que con eso nos evitamos todo también. En fondo también esa es otra manera de afrontar las cosas. Es decir, bueno, no le pido explicaciones a nadie, porque es la vida y la salud de cada persona, y yo quiero disfrutar mi acto sexual. Entonces, mejor no pido explicaciones y uso siempre el condón, ¿ya? Y tenga o no tenga, la conducta no va a cambiar. Y si para más encima estás en una relación de pareja, que tú te quieres, que te proyectas con esa persona, que deseas lo mejor para ella, que te cuida, te protege o te regalonea, etc., y es todo muy tierno, entonces con mayor razón es una oportunidad para enriquecer la relación, las confianzas, y sobre todo el cuidado, y el cuidado también va en eso, también va en el usar el preservativo de forma constante, tener los chequeos y el respeto sobre todo, ¿ya? Sí, bueno, yo lo que pienso es que sí puede ser como sanador, empoderante, decir como tengo VIH, etcétera, pero también encuentro que es súper respetable no querer compartirlo, sobre todo con alguien que uno no conoce. O sea, no porque alguien tenga VIH significa que no va a poder tener encuentros casuales. Si puede tener encuentros casuales, de todas maneras, sí es importante que la persona que es portadora sea responsable con su tratamiento, pero también es súper importante lo que dice Dalton, de que las personas que no nos queremos, no queremos ser VIH positivos, también nosotros tenemos que cuidarnos. Yo, por ejemplo, lo que hago es que no asumo, yo por ejemplo no le ando pidiendo los exámenes a la gente, yo no tengo una pareja estable, no tengo ni pololo ni polola, entonces yo no ando por ahí pidiéndole exámenes a la gente que son como encuentros casuales o personas que quizás no tenemos una confianza tan íntima. Entonces, ahí lo que yo hago es pensar que todos tienen VIH, y entonces por eso yo me tengo que cuidar y tengo que usar condón siempre, que me parece que es lo más lógico. Pero o sea, también creo que es súper importante poder respetar a alguien que no te quiere, que no quiere compartir tu diagnóstico porque todavía no te conoce tanto, porque tiene temor, porque todavía no ha tenido como ese trabajo o ese privilegio que dice Dalton que él tiene, que es como la educación, que seguramente también tiene como harto apoyo, como un ambiente como seguro. También es una persona ya, no sé cuántos años tiene, pero ya más grande, no es lo mismo que una persona que sea más chica, etcétera. Tiene varios años viviendo en este proceso también. Sí, he pasado por hartas etapas también, he estado como en rebeldías de no querer el tratamiento, ¿cachai? He visto cómo mi salud se afecta igual, no creo, o sea, pasa que es como muchos otros temas de salud. Somos muchos los quienes vivimos con el virus, pero no todos tenemos las mismas experiencias, sino todos lo enfrentamos de la misma forma. Entonces, tampoco podemos decir, por eso mismo, una generalización de sí, todos tienen que decir o no tienes que decir. En verdad es algo súper personal que tiene que ver con las experiencias de cada una, y en especial, como decías tú, y como decía Pablo también, de sentirse en un lugar seguro. No me gusta un poco el como verlo como una victimización, quienes vivimos con el virus, pero de alguna forma pasamos por un proceso quizá de ser un poco víctimas, de sufrir esto, ¿cachai? Es como nos aqueja de alguna forma, a pesar de que después te enteráis de que el TARP, el tratamiento y el control constante te pueden llevar a tener una vida súper, súper, súper normal. Incluso hay otras condiciones de salud que son mucho peores o más complicadas quizás que vivir con VIH, pero es inevitable pasar como por ese momento como oscuro quizás. Te pueden llevar a alguna depresión, vas a necesitar quizás la contención de tu salud mental. Entonces es como cualquier otro tema, como quizás de repente en una cita no querías hablar de, como siempre se dice, no quería hablar de política, no quería hablar de religión por miedo como que haya como fricción en el tema. Entonces yo creo que nos tenemos que hacer cargo y tenemos que exigir esa libertad que tenemos de hablar o no hablar, de compartir o no compartir, y de cuánto queremos hacerlo también. Hay etapas y de la vida como en general, y yo creo que como personas que vivimos con VIH nos tenemos que empoderar de alguna forma. Eso es gracias a la información, a la educación, al cuidado, ¿cachai? A también al apoyo de profesionales como el Pablo. Me encantó escucharlo hoy día, me encantó conocerlo a través de esta plataforma virtual y saber que hay hartas personas que se están encargando de hacer esto como más tranquilo, más, y en verdad es. Sí. Oye, vamos a ir cerrando el programa. Quiero que repasemos como las fundaciones que hablamos. Yo voy a nombrar al arroba CVIH, CEVIH, también está el CEVI de Valparaíso también. Y bueno, nombramos Acción Gay, yo nombré la página prueba de VIHgratis.cl. Está Chile Positivo. Chile Positivo. Y la fundación donde estás tú en tratamiento, Dalton, ¿cómo se llama? La Fundación Arriaram. Súper. Está dentro del Hospital San Borja Herrera en Santiago Centro. Ya, bacán. Pablo, ¿tú tienes algún...? Quiero agregar que en el sistema público, como el PREP es un programa que es piloto, no están todos los hospitales de Chile, pero sí están en el hospital de Antofagasta, de Temuco, de Puerto Montt en regiones, y en Santiago está en el hospital del Carmen, que es en Maipú, Barros Luco, San José, San Juan de Dios, el CRS Cordillera Oriente. Y en el sistema privado también hay dos clínicas que tienen un programa de PREP. Uno es el Hospital Clínico de la Universidad Católica y el otro es el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Ya? Y si no, cualquier infectólogo que tenga consulta privada también va a estar capacitado para poder indicar el PREP. Súper. Bueno, a Dalton lo encuentran en @tio.dalton.sanmartincastro. Y a Pablo, ¿a ti cómo te encuentran? Yo tengo un Instagram para mis pacientes de adolescentes que atiendo en el hospital, que es @casajoven.frique. Así con C. Súper. Súper. Con E final. Ya, bacán. Y a mí me encuentran en @sexualidad_enlucha. Bueno, oye, muchas gracias por estar acá. Dalton, gracias. El Dalton también nos había colaborado en el segundo capítulo, creo que era el segundo, del placer. Uh-huh. Así que muchas gracias y gracias a Pablo también por estar. Gracias a Caos, que siempre tenemos a sus socios en el programa. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Escuchen los otros capítulos también. Mucho amor para todas las personas positivas nomás, eso quería decir. Estamos y podemos estar más juntas, mucho amor. Eso, sí. Fabuloso, gracias Dalton, gracias Rosario. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Un besito. Hablamos de lo que las otras radios no quieren hablar. Playmotiv.